los francmasones, la sociedad secreta más conocida de los últimos tiempos. Puede notarse su influencia en el grueso social a través de películas, series de televisión, documentales e incluso libros y cómics. Pero, ¿qué sabemos realmente acerca de esta sociedad? ¿Cuáles son sus ritos y tradiciones? ¿Qué verdades se esconden detrás de lo que supuestamente han revelado a los no iniciados? En este canto, trataremos de develar algunos misterios y preguntas acerca de la francmasonería. Este es el 12º canto del ritual. Doceavo canto, señores, bienvenidos sean ustedes a este canto dedicado a la francmasonería. Como mencionamos en la introducción, pues tal vez la sociedad secreta más difundida en los últimos tiempos. Podemos ver algo de ella en obras que van desde el código... Bueno, estas obras de este güey, Dan Brown, que bueno, es una mamada de de autor, pero bueno, muchos le creen, es cuestión de gustos. Los hemos visto también en varias películas. Por ahí, la que se me viene a la mente es esta película Desde el Infierno, con Johnny Depp, en la cual tratan de manera vaga y superficial este tema de los masones. Bueno, se dice pues que la masonería o francmasonería es una asociación esotérica que durante el siglo XVIII se convirtió en una de las más importantes de Europa, una de las más importantes sociedades o federaciones secretas. Los orígenes de la francmasonería se remontan a los gremios y cofradías de albañiles y canteros de la Edad Media, ya que de hecho el término masón también era empleado para un albañil de gran habilidad, aunque también pudo designarse aquel tipo de persona que disfrutaba de la libertad o del privilegio de ser miembro de una cofradía de este gremio de los albañiles, el gremio de la construcción. Tales orígenes se recuerdan aún hoy día en los símbolos utilizados, que son la escuadra, el compás, el martillo y la paleta, en el mandil y la logia misma, edificio que en tiempos remotos no fue más que una caseta, la cual se encontraba en construcción. Estos gremios de artesanos se apartaron más tarde del resto de los oficios, estableciendo una reglamentación que protegía sus conocimientos profesionales, así como sus derechos, obligaciones y, claro, sus privilegios. Establecieron entre ellos una especie de código y de consignas secretas mediante las cuales podían reconocerse, mientras que, en el resto de Europa, el gremio de albañiles y canteros iba desapareciendo como una entidad consolidada. En Inglaterra y en Escocia continuó de manera muy activa. Pronto se creó en estos países el término Freemasonry o francmasonería, derivado de los Freemasons o francmasones, que básicamente, como les mencionamos hace un momento, eran masones o albañiles libres, que utilizaban la palabra Free Stone o piedra libre, que era un tipo de piedra con un alto componente de arena calcífera. Con el transcurrir del tiempo, se admitió en estos gremios a personas que no pertenecieran al oficio, pero que se sentían atraídas por el espíritu de las reglas que regían la vida de los francmasones. De este modo, la original francmasonería operativa se fue convirtiendo en una francmasonería simbólica, que inició su verdadera andadura aproximadamente en 1717. Al reunirse todas las logias inglesas en una sola. Y bueno, a lo largo del tiempo, la francmasonería se ha ido desarrollando y extendiendo por todo el mundo, convertida en uno de los movimientos u organizaciones secretas más famosas y representativas del Occidente. Hablar de la historia de la francmasonería sería todo un tema. La mitología y el simbolismo en la misma son muy ricos y complejos. Como toda sociedad secreta, su origen y su edad son casi un misterio. Prácticamente se pierden en los anales del tiempo. Algunos dicen que la masonería ya estaba aquí antes del mundo. Algunos otros dicen que la francmasonería nace cuando comienza la construcción. Ya hemos hablado de la etimología de esta palabra. Pero se dice que hasta el final del siglo XVII, estas historias apócrifas eran llamadas la leyenda de la hermandad o la leyenda de la masonería. Eran creídas con fe ciega por sus miembros. El objeto de libros como La historia de la francmasonería, sus orígenes legendarios de Albert Gallatin Mackie, es presentar una perspectiva completa de las narrativas alegóricas y míticas de la francmasonería y demostrar que esas leyendas masónicas contienen los gérmenes de la verdad histórica mezclada con frecuencia con una idea simbólica, y que casi siempre reflejan en su forma sencilla el espíritu filosófico verdadero de la orden. Comencemos a hacerlo contando, como en las buenas historias y en los viejos cuentos de niños, que había una vez en Londres, alrededor del año 1717, cuatro logias de entre las muchas existentes ya, o mejor dicho, subsistentes, que como todas estaban ya integradas por muy pocos constructores o masones libres y muchos hermanos aceptados. En estos talleres encontraban refugio lícito para comer bien, brindar mejor y, protegidos por un manto de reserva, intercambiar sus ideas liberales. Se unieron pues y formaron una altisonante gran logia, cuyo primer gran maestro fue Antonio Sayer, que en su único año de veneratura solamente logró integrar otras dos logias al incipiente cuerpo. Lo sucedió George Payne, activo y emprendedor anticuario que dio a los trabajos un ritmo extraordinario, amplió las columnas, se dedicó a reunir y compilar documentos y manuscritos referidos a la historia, usos y reglamentos de la antigua masonería operativa, y redactó las 39 ordenanzas generales. Él fue quien le encomendó a James Anderson la revisión de sus trabajos con el fin de que aquellas antiguas ordenanzas se adecuaran a la nueva. Corría el año 1721. El pastor Anderson y su inigualable entusiasmo terminó su trabajo en el increíble plazo de 3 meses, presentándolo a una comisión que lo sometió a exhaustivos exámenes, siendo finalmente aprobado e impreso en el año 1723 bajo el título de la Constitución de los Francmasones. Así pues, el nacimiento de la francmasonería moderna se puede fechar en el 24 de junio de 1717, cuando estas pequeñas logias se unieron para formar la Gran Logia de Londres. Esta masonería moderna también se califica de masonería especulativa, porque se desentiende de las cuestiones profesionales de los constructores medievales y del origen de sus miembros es bastante heterogéneo, aunque habitualmente procedente de la nobleza y la burguesía. La masonería especulativa se regía por los principios más o menos abstractos de la filantropía y la tolerancia, así como en la defensa de un cierto deísmo en el que cupiesen todos los credos, que en su mayoría eran cristianos. Pero en torno a la masonería hay una leyenda y un nombre recurrentes. La leyenda de Hiram Abiff, también conocido como Hiram Abiff, el cual se dice que fue el mítico arquitecto, maestro constructor del legendario Templo de Salomón, situado en Jerusalén. Quien, bueno, se dice que fue el fundador de la orden masónica. Hiram Abiff es una figura más del carácter simbólico dentro de la masonería, y la narración que se utiliza es una parábola un tanto dramática, creada deliberadamente para vehicular un conjunto de enseñanzas. No se trata de una de leyenda propiamente dicha, pues todo masón especulativo sabe de antemano que las personalidades representadas del maestro asesinado son totalmente imaginarias, representando virtudes y vicios humanos, cada uno de ellos. Los creadores de la masonería compusieron una narración simbólica sobre este personaje al carecer de información, siendo remotamente histórica comprobable, ya que hay quienes aseguran, algunos textos dicen que el origen de la masonería se sitúa en épocas aún más antiguas a la construcción del Templo de Salomón, llegando a considerarse como fundadores a distintas figuras de origen bíblico como Moisés, Noé e inclusive el mismísimo Adán. Algunas especulaciones un tanto más realistas, pero todavía en un ámbito mítico o pseudohistórico, han atribuido el origen de la masonería a los constructores verdaderos de las pirámides en Egipto, a los Collegia Fabrorum Romanos, inclusive a la Orden de los Templarios, a los Rosacruces o a los humanistas del Renacimiento. La parábola usada en el ritual masónico, en la cual Hiram Abiff fue asesinado por tres compañeros miembros del oficio que trabajaban en la construcción del templo en su afán de obtener información del maestro masón de forma totalmente ilícita. De todos modos, cualquier información o secreto alrededor de Hiram Abiff no fue revelado antes de morir. El cuerpo fue escondido por los asesinos llamados en el folclore masón Jubelón, Jubelas y Jubelus, y después fue recuperado y adecuadamente enterrado por el mismo rey Salomón. El Templo de Salomón fue la obra arquitectónica más importante de aquella época. Hoy perdura su reconocimiento. Los secretos que se utilizaron para su construcción, así como la terminología que se usaba, forman parte hoy en día de la masonería moderna. La única diferencia es que a partir del siglo XVI la masonería deja de ser operativa, como ya lo hemos mencionado, para pasar a ser hasta hoy día meramente especulativa. Los nombres de los diferentes utensilios, herramientas y el vocabulario perteneciente al gremio de constructores son aplicados de forma alegórica a la conducta moral del masón, de tal suerte que si el masón se hace experto en su aplicación simbólica de las herramientas constructivas, supone la perfección como persona y, en consecuencia, mejoraría la sociedad en su entorno. A la par de Hiram Apif, hay otro personaje, por así decirlo, que es pieza fundamental dentro de la francmasonería. Me refiero a el gran arquitecto del universo, o simplemente el gran arquitecto, expresado habitualmente con el acrónimo GADU, origen de la G que podemos ver en la simbología masónica. Es el nombre simbólico con el que suele referirse en masonería al principio creador o a la causa primigenia. Independientemente de que ésta se interprete desde un punto de vista teísta o deísta, la creencia en el gran arquitecto del universo es uno de los principios considerados inamovibles dentro de la corriente regular masónica, liderada por la Gran Logia Unida de Inglaterra. Si bien los masones, como individuos, son libres de creer en el ser supremo que se ajuste a su creencia personal. Para la corriente de regularidad masónica iniciada por el Gran Oriente de Francia, sin embargo, la exigencia de la creencia en un gran arquitecto del universo como principio creador, incluso si este es dejado a la interpretación libre de cada cual, es considerada como la imposición de un tipo dogmático, por lo que sus miembros son libres de creer o no creer en la existencia de este principio creador, y de utilizar o no este símbolo dentro de sus ritos. Muchos francmasones eligen alguna de las religiones tradicionales, como puede ser el catolicismo, el judaísmo o inclusive el islam. Hay quienes también consideran que el Gadu es el mismo dios creador que determina a su voluntad los planos de la existencia. En el caso de los judíos y cristianos, Yahvé o Jehová. En el caso de los musulmanes, Alá, los cuales serían aparentemente dos deidades distintas. Para otros varios será un principio creador que está en el origen del universo, cuya naturaleza puede ser indefinible. Los hay también quienes identifican al gran arquitecto como un demiurgo creador, con el espíritu del hombre, con el pensamiento o con el hombre mismo. Hay igualmente masones que, prescindiendo de cualquier enfoque trascendente, identifican al Gadu como una interpretación panteísta o naturalista. Por último, muchos masones no creyentes, para quienes dar cualquier valor al símbolo del Gadu implica necesariamente una afirmación de fe sobre el misterio último de la existencia, por lo que prefieren prescindir absolutamente del mismo. La interpretación del Gadu es tan amplia como es también la interpretación de Dios en el mundo, y la polémica que le acompaña como concepto es también análoga, y por supuesto está sujeta a la creencia de cada persona. Los francmasones realizan sus trabajos en el seno de estructuras básicas que se llaman logias o talleres. Cada taller o logia puede reunir entre un mínimo de 7 o varias decenas de miembros. Otro tipo de taller es el Triángulos, que agrupa a menos de 7 afiliados, que se encuentran generalmente localizados en zonas donde aún no se alcanza el número necesario para conformar una logia. Estas logias o talleres están federadas por una entidad mayor que las administra, que es el Gran Oriente. El viaje masónico está jalonado en etapas, que los masones llaman grados. Los talleres administran los 3 primeros grados, o sea, los de aprendiz, compañero y maestro. Este sistema de trabajo masónico hace que la vida masónica de sus miembros transcurra a través de un proceso progresivo de aprendizaje y participación, que es el que da a esta antigua institución ese carácter tan particular de longevidad como para que trascienda las generaciones de miembros que la integran. Por ello es posible encontrar en el seno de esos talleres, compartiendo los trabajos en la más perfecta igualdad, a hermanos con diversas edades masónicas, por así decirlo. Todos ellos tienen un lazo intangible de unión que los liga a la tradición perenne de esta institución, representada en su emblema fundamental de libertad, igualdad y fraternidad, y en su interés siempre renovado de buscar la verdad en el mundo actual que los rodea y en el que les toca vivir. De ahí proviene también la fuente de su modernidad. Los principios generales de la francmasonería son diversos, aunque algunos podrían detallarse de la siguiente manera. 1. Es una institución iniciática esencialmente científica, filosófica, filantrópica, cultural y progresista que trabaja por el advenimiento de la justicia, de la solidaridad, de la paz en la humanidad. Está compuesta por hombres libres ingresados a ella a través de la iniciación. tiene por principios y exige de sus adeptos la práctica del libre pensamiento, la tolerancia mutua, el respeto por sí mismo, la defensa de los derechos humanos y de la libertad absoluta de conciencia. Sus miembros, unidos entre sí por el vínculo de la fraternidad, se dedican a labrar su perfeccionamiento individual mediante el estudio y desarrollo de la ciencia, el arte, la cultura, la búsqueda de la verdad, la práctica de la virtud y el ejercicio de la solidaridad, con el objeto de lograr el progreso moral, intelectual, social y material de la humanidad. 2. La institución estima que las concepciones metafísicas son el dominio exclusivo de la conciencia individual. No prohíbe ni impone a sus miembros ninguna convicción religiosa, sin embargo, rechaza toda afirmación dogmática y todo fanatismo. Su divisa es libertad, igualdad y fraternidad. Por lo tanto, combate la intolerancia, la opresión espiritual, social, cultural, política, económica y ambiental del hombre. 3. La francmasonería tiene por principio extender a toda la humanidad los lazos fraternales que unen a todos los masones del mundo. Los francmasones tienen como deber ayudar, esclarecer, guiar y proteger a sus hermanos y defenderlos contra toda injusticia, aunque ello conlleve sacrificios personales. La francmasonería considera que el trabajo, en todas sus manifestaciones, es uno de los deberes y de los derechos fundamentales del hombre, y lo exige de sus adeptos. 4. Reconoce como hermano a todo francmasón independientemente del rito que practique, u obediencia a la que pertenezca, siempre que haya sido iniciado de acuerdo a la tradición masona. 5. Se compromete a defender los ideales y las instituciones laicas, expresiones de los principios de la razón, la tolerancia y la fraternidad. Reconoce, número 6, en el régimen republicano del sistema de gobierno democrático representativo, que cristaliza más genuinamente la voluntad popular. La democracia es un sistema político que permanentemente está en construcción, siendo una de las tareas de los francmasones contribuir a su perfeccionamiento. Por ello rechaza todo régimen totalitario u otros que no respeten los derechos de las minorías. Número 7. Tienen asimismo como misión contribuir a la unión de los hombres en torno a los ideales de integración, fraternidad, libertad y democracia. Todos los trabajos iniciáticos de la francmasonería están presididos por tres símbolos: la escuadra, la cual representa al mundo material y a la acción correcta y moral; el compás, que corresponde al mundo intelectual y a la razón, como concepto contrapuesto al fanatismo, la ignorancia y la superstición; el volumen de la ley sagrada, que representa el componente trascendente y espiritual. El libro que se utiliza como materialización de este volumen depende del contexto cultural, pero ha de ser, en todo caso, un libro que pueda ser considerado como un símbolo de lo trascendente. En la Gran Logia de España, por ejemplo, este libro es la Biblia. En ningún caso el volumen de la ley sagrada supondrá confesionalidad ni una orientación religiosa de los trabajos, lo que sería contrario a los principios adogmáticos de la orden. Ya mencionamos que la masonería permite practicar varios ritos, pero sus instancias oficiales trabajarán en rito moderno. La institución posee símbolos y emblemas cuya significación simbólica solo puede ser revelada a través de la ceremonia de iniciación, la cual es la única instancia que otorga la calidad masónica de sus miembros. Estos signos y emblemas presiden, bajo formas determinadas, los trabajos de los francmasones y permiten a estos reconocerse y ayudarse mutuamente sobre la faz de la tierra. Puede ser iniciado francmasón toda persona, cualquiera que sea su raza, nacionalidad, profesión u oficio, opiniones políticas, filosóficas o religiosas. La iniciación comporta varios grados. Los tres primeros son el de aprendiz, compañero y maestro. El grado de maestro es el que da al francmasón la plenitud de los derechos. Nadie puede ser dispensado de las pruebas y promesas prescritos por los rituales de cada grado. La soberanía se ejerce mediante el sufragio universal, libre, secreto e informado. En las reuniones masónicas, todos sus miembros se hallan colocados al nivel de la más perfecta igualdad. No existe entre ellos otra distinción que aquella que proviene de los grados y cargos ocupados en la institución. Thank you. Se dice que la francmasonería se organiza de la siguiente manera. La logia. Los francmasones se agrupan en entidades de trabajo o participación que se llaman logias o talleres, los cuales son conformados por al menos 7 masones. Estos talleres son la organización básica de la francmasonería universal, tienen sus propias autoridades y administran sus actividades. Anualmente, antes del solsticio de verano en el hemisferio sur, o sea, por allí del mes de diciembre, y antes del receso de verano, estos talleres eligen a sus autoridades logiales para el siguiente año masónico, las comisiones que tendrán y sus delegados ante la Gran Asamblea. La Gran Asamblea es la máxima autoridad del Gran Oriente. Está integrada por los delegados, que también son conocidos como diputados, de los talleres. Tienen funciones legislativas y constitucionales. La Gran Asamblea se reúne de manera ordinaria una vez al año, antes del solsticio de verano. Ella elige al Gran Maestro y al Consejo de la Orden o Comisión Directiva. Esto por voto secreto, que conforman el poder ejecutivo del Gran Oriente para el siguiente año masónico. Elige también los organismos de control, Comisión Electoral y Comisión Fiscal o Comisaría de Cuentas. Elige por último el Poder Judicial, la Cámara de Justicia Masónica. Todos los cargos electos tienen una duración de un año. Se puede ser reelegido en un mismo cargo a lo máximo 2 veces más. Para volver a ser electo, deberá pasarse al menos un periodo sin ocupar el mismo cargo. El Consejo de la Orden, el cual está integrado por 7 miembros, distribuidos de la siguiente manera. Gran Maestro, Primer Vicegran Maestro, Segundo Vicegran Maestro, el Gran Orador, Gran Secretario, Gran Tesorero, Gran Hospitalario. Otros 2 organismos están integrados a la estructura orgánica del Gran Oriente. Una es la Cámara de Venerables Maestros y Ex-Venerables Maestros, la cual reúne a los presidentes de los talleres en actividad, como a aquellos que lo han sido en alguna oportunidad. No tiene capacidad resolutiva, pero puede actuar como cuerpo asesor a solicitud del Gran Maestro. El Gran Colegio de Ritos es un organismo autónomo y soberano dentro del Gran Oriente. Tiene por objeto organizar y dirigir y administrar los grados masónicos superiores al tercer grado o grado de maestro. Se ocupa de estudios filosóficos y de perfección masónica, y le está encomendado el mantenimiento de las características principales de los ritos masónicos que detenta, así como de la elaboración de temas de instrucción relativos a los mismos. Le está vedada toda intervención en los asuntos concernientes al gobierno de los 3 grados universales de aprendiz, compañero y maestro. Para ser miembro del Gran Colegio de Ritos, se requiere estar afiliado al Gran Oriente. ¿Pero qué hay del rol femenino dentro de la francmasonería? Hemos visto cómo muchas sociedades secretas de esta clase están integradas principalmente por hombres, y la masonería no es la excepción, ya que la gran mayoría de los integrantes de las corporaciones de arquitectos, albañiles y picapedreros estaban integradas, en su mayoría, por este género. Aunque no estaba prohibido la presencia de mujeres en algunas cofradías profesionales como las hilanderas, que en su mayoría estaba integrada por mujeres, o básicamente era exclusivo de mujeres. Se dice que no fue hasta la emancipación económica y social de la mujer cuando se pudo tener un acceso a la masonería. Por allá de 1775, el marqués Saizeval, ayudado por otros hermanos, forman la logia El Candor. Fue su primera gran maestra la duquesa de Borbón, a quienes siguieron la princesa Lamballe, la emperatriz Josefina, Madame Baudemont, Madame Villet, esta última que era amiga personal de Voltaire. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, la masonería de adopción fue desapareciendo, transformándose en una masonería femenina, especialmente con el surgimiento de la Unión Masónica Femenina de Francia allá por 1945, que culminó en 1952 con la creación de la Gran Logia Femenina de Francia, que irá extendiendo la masonería integrada por mujeres en el resto de Europa continental y probablemente en América Latina. Todavía algunas organizaciones masónicas masculinas siguen considerando irregular la presencia de mujeres en la masonería. Si bien hoy existe un alto nivel de integración a partir de la existencia de organizaciones masónicas mixtas o femeninas en la mayoría de los países, estas organizaciones son, por lo demás, plenamente aceptadas por las obediencias masculinas de la corriente masónica liberal. La francmasonería inglesa y sus vertientes en el mundo también crearon la Orden de la Estrella de Oriente, organización masónica para la mujer, bajo la tutela de un gran maestro masón hombre, a la que son bienvenidas las esposas, hijas, madres, hermanas y sobrinas de los masones. Pero aquí no acaba, el grado de aceptación de ciertos grupos sociales en la masonería. Existe también la paramasonería para menores, la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, o AJEF. Es la asociación paramasónica juvenil más expandida en América Latina. Sus integrantes comprenden entre los 14 y los 21 años de edad. Generalmente trabajan juntos hombres y mujeres, rompiendo ese paradigma de siglos sobre la separación innecesaria basada en sexos, toda vez que la asociación no es masonería. Esta división se vuelve innecesaria. La asociación tiene su origen en Cuba a principios del siglo XX, donde tuvo un crecimiento muy veloz que propició su expansión a un nivel internacional. Sus principios se basan en la armonía fraternal entre sus miembros, así como la interpretación y enseñanza de las cuatro virtudes cardinales: prudencia, templanza, fortaleza y justicia, para dar gloria así al gran arquitecto del universo, entendido como Dios o la deidad, y trabajar por la patria y la humanidad. La Orden de Molay es una sociedad paramasónica juvenil para hombres de entre 13 y 21 años, hijos, hermanos o sobrinos de masones adultos. Fue fundada en Estados Unidos alrededor de 1919 por el pastor evangélico masón Frank S. Land. Tiene capítulos en Canadá, Brasil, Bolivia, Australia, México, Panamá, Japón, Italia, Filipinas y Paraguay. Las actividades que se practican en la Orden de Molay son viajes, excursiones, fiestas, deportes. Un de Molay está comprometido a respetar y cumplir las siete virtudes: amor filial, reverencia por las cosas sagradas, cortesía, compañerismo, fidelidad, pureza y patriotismo. We'll be right back. cuesta andar. Pero las vertientes de la masonería no acaban en la masonería femenina o la paramasonería. También hay algo llamado masonería étnica. Son formas de masonería para determinados grupos étnicos, como puede ser la B'nai B'rit, que en hebreo significa los hijos de la alianza. Es una especie de masonería exclusiva para hombres judíos y es la que organiza la Liga Antidifamación, que lucha contra el antisemitismo. La masonería de Prince Hall es una masonería exclusiva de hombres negros. Lleva el nombre del primer masón negro iniciado en la logia irlandesa de Estados Unidos, Prince Hall, quien junto a otros veteranos de la guerra civil como Cyrus Johnston, Weston Sleager, Prince Reese, John Canton y Peter Freeman, entre otros, fueron reconocidos como la entonces denominada Primer Logia Africana. También existe algo llamado el Rito Nacional Mexicano. Es un tipo de masonería exclusivamente mexicana y que mezcla gran parte de alusiones de origen azteca. Y bueno, para hablar de el Rito Nacional Mexicano, debemos hablar también de Benito Juárez. Como ustedes saben, uno de los grandes presidentes de aquí de México, conocido como Benemérito de las Américas, abogado y político de origen zapoteca. Se dice que él vivió tal vez una de las épocas más importantes de la historia mexicana. Muchos de los maestros de Juárez, durante sus estudios profesionales en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, eran masones. Juárez se inicia en la masonería en el rito yorquino en Oaxaca, luego se pasa al rito nacional mexicano, llegando al máximo grado, el noveno, que equivale al grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. El rito yorquino era de ideas más liberales y republicanas respecto al rito escocés, que también existía en México, el cual era de ideas políticas centralistas. El rito nacional mexicano surgió con el objetivo de independizarse del extranjero y se respiraba un gran nacionalismo en él. Benito Juárez fue ferviente en la práctica masónica. Su nombre se conserva con veneración en muchos ritos. Muchas logias y cuerpos filosóficos lo han adoptado como un símbolo casi sagrado. A la ceremonia de iniciación de Benito Juárez concurrieron distinguidos masones, entre ellos Manuel Crescencio Rejón, autor de la Constitución de Yucatán de 1840, Valentín Gómez Farías, para entonces presidente de México, Pedro Zubieta, comandante general en el Distrito Federal y el Estado de México, el diputado Fernando Ortega y Tiburcio Cañas, también Agustín Buenrostro, entonces diputado, y el diputado Miguel Lardo de Tejada, entre otras personalidades. Realizada la proclamación, el aprendiz masón Benito Juárez adoptó el nombre simbólico, de Guillermo Tell. Los masones mexicanos actuales rinden un gran honor al Juárez masón. Pero, ¿qué hay de los masones en México? Pues ya les mencionamos a Benito Juárez, pero tenemos a otros masones bastante distinguidos dentro de la historia mexicana, entre ellos Mariano Escobedo, Plutarco Elías Calles, Porfirio Díaz, Lázaro Cárdenas del Río y por supuesto su hijo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Venustiano Carranza, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, los hermanos Flores Magón, Pascual Ortiz Rubio, Álvaro Obregón, Francisco I. Madero, Ignacio Mariscal, Guadalupe Victoria e Ignacio Zaragoza, entre otros. Bueno, señores, pues creo que ha sido todo respecto de los masones. Como hemos visto, hay algunas cosas que, pues, la televisión, las películas, los libros y los cómics no sacan. Debo reconocer que gran parte de la información que les hemos traído, que les hemos expuesto, fue extraída de algunas páginas oficiales masónicas. Yo en verdad que no soy muy adepto a esta cuestión, a esta sociedad. He de reconocer también que algunos, por ejemplo, algunos de los personajes históricos de México, masones históricos en México, fueron personas que, pues, aparentemente sí intentaron hacer algo bueno por el país. Como lo hemos visto con los Rosacruces, sociedad con la cual yo en verdad me atrevo a decir que son sociedades hermanas. Veo muchas cuestiones parecidas en cuanto a la ideología de superación personal y de la elevación humana. Aunque bueno, puede que esto sea una máscara, puede que sea una forma de atraer gente. Si bien también los padres fundadores, como así les llaman en Estados Unidos, la mayoría eran masones, pues hay cuestiones que sí hacen, y sí hacen valedero más bien el argumento de que los masones están inmiscuidos en numerosas teorías de conspiración. La verdad es que no todo es color de rosa, seamos honestos. Pero pues también es bueno ver el aspecto, un aspecto más realista, más de lo que nos han hecho ver pendejos como Dan Brown acerca de los masones. Porque si bien hay teorías de conspiración valederas, pues yo creo que es mejor ver o tratar de ver las dos caras de la moneda y no solo quedarnos con una sola, con una imagen. Para mí es muy importante. Creo que debería serlo para todos, y creo que la gran mayoría de las personas tratamos de ver los dos lados de la moneda. Pero bueno, si bien no alcanzamos a retomar muchos de los puntos que deberían haber sido tomados, yo les expuse aquí lo que me pareció lo más importante. Teníamos que hablar del origen, lo cual, pues bueno, es difícil, y fue difícil, ya que hay diversas teorías. Dentro y fuera de la logia hay diversas teorías respecto del origen de la francmasonería. Pero bueno, pues tratamos de exponerles los puntos que nos parecieron más importantes, más interesantes también. Pero bueno, por ahí también surgió el comentario en un foro, bueno, en un chat, de hablar acerca de los Illuminati. Me parece pertinente, honestamente no sé gran cosa, no sé nada más bien de los Illuminati, pero podemos investigar. Pero sí, señores, por ahí me hicieron la pregunta de qué otras sociedades secretas vamos a retomar. Pues, obviamente, la Orden del Temple, o los Templarios, también conocidos así. También creo que debemos hacerlo cuando comenzamos el ciclo de sociedades secretas, hablar acerca de la iniciación antigua, la iniciación egipcia y la iniciación griega, que pues, si bien son, no tienen un nombre definido como los masones, como los Illuminati, como los Rosacruces, como la Sociedad Azul, pues realmente son orígenes primigenios de sociedades secretas. De hecho, se dice que la iniciación egipcia y la griega son las primeras sociedades secretas reconocidas como tales, ya que No todos los griegos y los egipcios tenían acceso a la información que estos cabrones manejaban. Así que bueno, también vamos a retomar temas de este tipo. Pero bueno, esto fue todo por hoy, señores. Todo en este canto número 12. de Dark Ritual Podcast. Yo les agradezco que sigan apoyando el proyecto. También debo pedir disculpas por atrasarme con tantos cantos. Por ahí estaba comentando un carnal que teníamos que haber sacado este canto el mes pasado. Teníamos que haber hecho un tributo bien merecido al maestro Thomas Forsberg. Que vamos a hacer, de hecho va a ser, es el próximo canto, señores. Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy, señores. Y hasta pronto. Yo fui Thyrenus, esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto. My life flowing through the